Bueno, volvimos. Toro, la temperatura en este momento 15 grados. La temperatura 15 grados, la hora 9.39. Eso quise decir. Bueno, tenemos un día de mucho sol en la ciudad de Buenos Aires. Está lindo, calorcito. Y va a ser unos 23 grados de temperatura en el día de la fecha. Bueno, vamos a hacer una nota de emprendedores. Vamos a salir un poco de agobio económico. Vamos a hablar con la gente de Cuáles. Cuáles con Q. Estamos en comunicación con Patricio Díaz Paniza, uno de los socios, de los fundadores de Cuáles. ¿Cómo estás, Patricio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, Cuáles hace Big Data, Analytics, Business Intelligence, está buceando en el mundo de los datos digitales y demás. Yo hice una definición bastante corta. ¿Nos explicás o nos explicás un poquito más en detalle qué hacen? Bien, perfecto. Bueno, te cuento un poco de Cuáles. Nosotros somos una empresa justamente orientada a todas esas prácticas de Business Intelligence, Analytics, Big Data, donde básicamente lo que hacemos es mucho procesamiento de datos, de información, en esta nueva era digital, como bien marcabas, donde todo dispositivo, toda información de la empresa operativa estructurada, información no estructurada, de videos, de imágenes y demás, según la industria que sea, se recopila y lo que hacemos es generar valor dentro de esos datos, ¿no? Un mundo de datos donde todo está disponible, ¿sí? Lo que hacemos es procesarlo, digitalizarlo bien en formatos estructurados y después ponerlo disponible para las personas y para la toma de decisiones de las gerencias o para niveles de analistas o analíticos que puedan sacar conclusiones o buscar patrones de comportamiento y demás cuestiones. Bien, bueno, es uno de los grandes negocios ese, ¿no? Es una de las grandes profesiones del futuro, el tema este de hablar con las empresas, entre comillas, ¿no? Y decirles y darles información sobre lo que está pasando en sus universos digitales, con sus propios clientes, o bueno, lo que está pasando más a nivel global. Pero es uno de los grandes desafíos, ¿no? Del mundo de los negocios, es saber qué pasa con tus datos digitales. Tal cual. Sí, mucho. De lo que es tradicional es como que siempre había una mirada post-mortem, ¿no? O sea, ver los datos, qué había pasado, analizar por qué pasó, claro. Pero como que era una visión muy corta, de lo cual hoy en día, con tanta disponibilidad, ya hablando más de real time y tener los datos y conseguirlos en el mismo instante, uno ya está hablando de, bueno, ok, sé lo que pasó, pero en realidad yo quiero o necesito tomar una decisión más en el momento con los datos que están ahora, y además de eso, necesito saber qué va a pasar a futuro, ¿no? Con constantes cambios, digamos, de país, de economías, de tener una toma de decisión, prediciendo un poco qué va a pasar el futuro y basándonos justamente en los datos, que es la fuente de todo esto, ¿no? Contame algún caso puntual de alguno de los clientes con los que estuvieron trabajando, así nos lo ponemos sobre la mesa alguna cuestión más concreta. Dale, perfecto. Bueno, últimamente tenemos varios proyectos de distintos clientes, a veces son empresas pymes, digamos, que mueven mucho el negocio, la economía de Argentina, pero también tenemos grandes clientes. Por ejemplo, uno particular es el caso Mercado Libre. Trabajamos con la gente de Mercado Envíos, particularmente del negocio, de lo cual lo que hacemos, hicimos un proyecto de Revenue Assurance, que lo que hicimos es recuperar ingresos económicos basados en lo que es la distribución de los productos, ¿no? Ellos distribuyen productos en 6 países donde está el negocio de Mercado Envíos. Tienen más de 25 correos por los que distribuyen sus paquetes, de los cuales manejar toda la información de todo lo que registra Mercado Envíos como envíos de productos de vendedores a compradores versus todo lo que es la facturación que hacen los correos hacia Mercado Envíos por esa distribución de paquetes. Tiene toda una complejidad, un nivel de análisis muy profundo, que llegar hasta nivel de servicio, llevar más sí. Abajo incluso de servicio, que son distintos tramos, ir traqueándolo. Y lo que hicimos es una conciliación de datos que va buscando diferencias entre lo facturado versus lo enviado, ¿sí? Y ahí se puede ir descubriendo, la gente de Mercado Envíos, qué pasaba. Encontraba como que había algunas diferencias entre precios, alguna diferencia entre tarifas que se iban aplicando, distancias de viaje, pesos y volúmenes de los paquetes enviados. Entonces, lo que hicieron fue, en base a mucha información, estamos hablando más de 15 millones de envíos mensuales, lo que hacían es, bueno, encontrar esas diferencias y poder gestionar con el correo un recupero económico, ¿sí? Que es algo bien tangible, donde encontrás un retorno de inversión bastante grande porque es algo tangible y se puede recuperar mucho dinero en toda esa cantidad de envíos. Bien, bien, bueno, muy interesante, pero te hago la última pregunta, y esto es una pregunta un poco, me parece que no es tan fácil de contestar, pero danos una idea de cuán costoso es hacer esta implementación? Vos hablabas de pymes recién. ¿Esto estamos hablando de grandes inversiones o se puede solucionar con una inversión más razonable? No, tal cual. Hay muchos proyectos, me imagino que no es lo mismo hacer. Estamos hablando de muchos proyectos y de muchos tipos de servicios, y no tiene que ver lo mismo Business Intelligence por ahí con alguna solución que tenga que ver con Analytics o con alguna otra cosa. Pero digo, a grandes rasgos, ¿es algo que puede acceder una pyme? A eso me refiero. Sí, absolutamente, absolutamente. Como ahí decía al principio, es Mercado Libre que tiene sus volúmenes, o tenemos una empresa que es líder que también tiene sus volúmenes de millones de visualizaciones de videos de YouTube, pero también tenemos empresas PYME que lo que quieren es ver un modelo sencillo y con sus ventas de que tuvieron el último año, poder pronosticar a futuro, y eso es un proyecto de a veces de un mes de trabajo. ¿Y en un rango de cuánto? Dinero. Rango de valores. Sí. Más o menos. Pueden arrancar soluciones entre, sería, 50 mil pesos en adelante, digamos. Bien, ¿no? Bien. Una consultoría de visualización, de entendimiento de los datos, y armado un modelo y unas visualizaciones y pronósticos. Genial, genial. Bueno, Patricio, te agradezco por la charla. Te mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, hablamos con Patricio Díaz Paniza, que es uno de los socios fundadores de Quales, con Q. Interesante lo que están haciendo en el mundo del análisis de datos. Ahora vamos a escuchar una tanda y ya volvemos. No se vayan.